solo el pan de cada día. Una mujer que me haga compañía, que no me falte nunca un buen amigo, que no me falte abrigo si hace frío. Le pido pocas cosas a la vida, las que puedan ir conmigo cuando parte sin destino. Dame la otra, yo quiero que me beses en la boca. Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretenda muchas cosas. No quiero ser político ni rico, no sueño con poderes ni laureles. Yo sé que solamente se me objeta tontas vanidades de poeta. Le pido pocas cosas a la vida, las que no compré el dinero, son las cosas que yo quiero. Dame la otra, yo quiero que me beses en la boca. Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretenda muchas cosas. Así es. Papá, soy el que empieza en una riña, a veces hasta doy la otra mejilla. Así es mi libertad la que se juega, no soy de los que pierden sin pelea. Le pido pocas cosas a la vida, si al final de la jornada muchas cosas no son nada. Dame la mano, dame la otra, yo quiero que me beses en la boca. Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretenda muchas cosas. Boca y una guitarra, dame una copa, no creo.